Pues ahora vamos a cambiar de ritmo y vamos a hablar también con una persona que yo quería conocerlo. Había escuchado de él cosas muy interesantes y tengo la placer de conocerle ya personalmente. A lo mejor no hemos visto en algún sitio y no me he dado cuenta, pero Aureliano Sainz está con nosotros esta mañana representando a Córdoba Laica. Buenos días, Aureliano. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Pues estupendamente. ¿Te has mojado, no? No, me he venido con un paraguas para acá. Es decir, ya venía preparado, sí. Hay cuestiones que nos llaman la atención y quisiéramos explicarle a los oyentes por qué nos llama la atención. Este país, según la Constitución, es un país... ¿Se puede ir a confesionar o no? No, es a confesionar. No es eso. Discutí esta mañana con mi compañero productor y yo decía, es que España no es a confesional. No es a confesional porque esa palabra no aparece en la Constitución. No aparece en la Constitución, del claro. 78, y podemos explicar un poco el tema. Sería interesante. ¿En qué artículo es? En el artículo 16, en el punto tercero, que dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Pero esa negación de que ninguna confesión tendrá carácter estatal no conlleva a la palabra a confesional, y menos aún a la palabra laico, que es realmente las definiciones que tienen los estados en los que han separado el poder público de los poderes religiosos. Entonces no podemos decir que sea a confesional. Es una situación muy extraña, pero que en el artículo 16... de alguna manera se le da todos los poderes que actualmente tiene la Iglesia como continuación de la Iglesia durante el franquismo, que en este caso de alguna manera perviven en este país. Pero eso, al no estar en la Constitución, ¿por qué las instituciones asumen el concepto religioso de la Iglesia Católica? Por ejemplo, esta mañana en el ayuntamiento de nuestra ciudad, en Córdoba, hay dos cruces colgadas en la fachada del ayuntamiento. ¿Por qué? Precisamente de lo que estamos hablando proviene precisamente de ahí, porque continuando con la lectura del punto 3 del artículo 16, dice, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad. Anomalía en principio, porque la sociedad no tiene creencias religiosas, son los individuos los que tienen creencias religiosas. Claro, no el grupo, sino individualmente. Yo he vivido durante bastante tiempo en Suiza, y allí la Constitución de Suiza habla de la defensa de las creencias individuales, no la sociedad en conjunto, las creencias. Pero a continuación dice, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Es decir, esto es un artículo expresamente redactado para que la Iglesia Católica continuara con todos los privilegios que tenía durante el franquismo. Únicamente en el segundo punto, en el que te dicen que no se obligará a declarar las ideologías, las creencias, etcétera. Pero es un artículo estructurado para que pervivan todos los privilegios. ¿Y por qué tiene esos privilegios? Porque, ¿y desde cuándo, no? Los privilegios de la Iglesia Católica se remontan pues a la Edad Media, especialmente a partir de los Reyes Católicos. Ah. La Iglesia Católica ha monopolizado dentro del cristianismo la creencia, o se puede decir, el poder religioso de esta sociedad. A partir de ahí, del inicio de la Contrarreforma, y se asienta aquí en este país la Iglesia Católica como una religión del Estado. A partir de ella ha tenido una continuidad constante hasta la actualidad. Si vamos a Europa, la Iglesia Católica tiene que convivir con otras confesiones, con confesiones de índole protestante, también con la confesión islámica, porque de alguna manera se ha introducido, con el judaísmo y con otras creencias religiosas de tipo oriental que también se han ido asentando poco a poco. Entonces, al tener que convivir con otras creencias religiosas, da lugar que no tenga el monopolio tan estricto que tiene aquí, que es algo, bueno, que en este caso está omnipresente. La religión como poder religioso cambia cuando la religión católica se transforma en un Estado. Sería el cristianismo, es decir, el cristianismo en el momento que el emperador Constantino, los inicios del siglo IV, eleva el cristianismo religión del imperio, se unifica ya una religión con un poder político. Se hace indisoluble. Y es una característica específica de la Iglesia Católica. Es decir, el catolicismo tenemos que considerarlo a partir del Concilio de Trento, a partir de la separación de las iglesias protestantes. Entonces el catolicismo está unido totalmente al poder político. Pero poder político central, autonómico, local, es decir, es una estructura que no puede separarse. Si, por ejemplo, la Iglesia Católica no recibiera el apoyo económico, el apoyo institucional de los poderes públicos, yo creo que se vendría abajo, porque ahora mismo no hay más que pasarse los fines de semana por los templos, que también le llamamos iglesias, pero para ver que se encuentran vacíos. Es decir, que la sociedad española, curiosamente, se ha secularizado. Es más, yo creo que es el país que más se ha secularizado en estas cuatro últimas décadas. Y sin embargo, el poder político y el poder económico que es altísimo de la Iglesia Católica, pervive. Y su deseo, en vez de ahondar en los principios evangélicos, que sería lo razonable, porque parece, de ahí el abandono de gran parte de la gente, y especialmente de la juventud, pues resulta que su intención de afianzarse es a través de presencias públicas en la calle, como ahora mismo se está planteando. El hecho de que la Iglesia Católica ostente ese poder está influyendo de una forma manifiesta en colegios concertados, donde casi todos los nombres de esos colegios concertados tienen nombre de vírgenes o relacionados con la Iglesia Católica. Es un modo de mantener la religión viva en los niños hasta que sean jóvenes y adultos. Bueno, yo creo que esto ha sido uno de los grandes anomalías, que incluso fue respaldada por el Partido Socialista en la época de Felipe González, en el sentido de que se llegaba a algunos conciertos con colegios privados cuando los colegios públicos no alcanzaban a ese sector de la población. Entonces resulta que eso, que en principio era la idea de que dar escolarización a toda la población infantil de España, pues se ha convertido ya en algo totalmente anómalo, en cuanto que los conciertos pues ya se conceden de forma habitual, independientemente de esas consideraciones. Y en este caso, la enseñanza privada va aumentando de forma escandalosa en detrimento de la enseñanza pública, que es uno de los problemas. Precisamente, y quiero apuntar ante lo que me estás indicando, que en Portugal uno de los avances que se ha producido dentro del gobierno del Partido Socialista Portugués, respaldado programáticamente por el Partido Comunista, que va en coalición con los Verdes de Portugal y el Bloque de Izquierda, es la reducción de los conciertos en los centros, y que eso ha sido aceptado de tal manera que esa reducción real a los centros privados, donde la enseñanza pública no alcanzaba, ha supuesto una reducción considerable económica a los centros privados, y ha sido aceptado. Cuestión que aquí en España eso sería muy complicado. Sí, además está decir que desde nuestra opinión no estamos en contra de que existan colegios privados, si así quieren existir, pero que no sean con el dinero de todos y todas. Que al menos si quieren colegios privados, pues que lo pueda mantener o pagar, pues que lo haga, pero en los concertados es el problema, ¿no? Bueno, los conciertos que ya se han institucionalizado aquí en este país como algo, como una especie de derecho que se tiene, y lógicamente esos fondos que van a los centros privados van en este caso se detraen de ayudas o del desarrollo de la enseñanza pública. La enseñanza pública en los niveles infantil, primaria y secundaria parece que son para los sectores más desfavorecidos, y entonces colegios privados concertados pues son para los sectores acomodados. Para que en este caso, y esa es una segregación que se va produciendo, una segregación económica en el ámbito de las primeras edades, al ir separando a niños de clases acomodadas de niños de clases populares. la situación que ahora estamos viviendo, este sábado especialmente, con la Magna, están los sectores de la población, de los barrios que están afectados por este movimiento de personas, que es muy grande, y que los vecinos y vecinas no están de acuerdo y quieren regularizar eso. No ha habido ningún ayuntamiento que haya tomado cartas en el asunto. ¿A qué se debe? Es que Córdoba presenta, bueno, la diócesis de Córdoba sabemos que tiene un obispo ultramontano. Eso hay que partir de esa realidad, es decir, que realmente desde la perspectiva de la diócesis de Córdoba, el afianzamiento del catolicismo, tal como indicaba, dado el declive que se tiene y sobre el tema del alto nivel de secularización que está llegando a la sociedad, pues la estrategia, a mi modo de ver, la estrategia que tiene es potenciar la presencia pública a través sea de este tipo de actos como la presencia en las calles, de pasos, de hermandad y de cofradía en momentos que realmente no es necesario, por una razón muy sencilla, porque ya hay fechas específicas donde está establecido tradicionalmente, caso de la Semana Santa, o en diferentes fechas en las que tienen presencia, pero es aumentar constantemente ese poder público bajo la creencia que de esa manera se afirma la Iglesia Católica en la sociedad. La Magna es más bien una mezcla de religioso y mundano, o sea, mundano en el sentido de que es una atracción turística, ¿no?, para Córdoba, y trae divisas. Yo he hablado de las iglesias reformadas. Bueno, aquí normalmente se dice en España las iglesias protestantes, pero en países que conozco muy de Centro Europa, detenidamente allí le llaman las iglesias reformadas, ¿no? Las iglesias reformadas, las imágenes no existen, no aparecen. Es decir, es una característica del catolicismo. El hecho de la presencia de multitud de imágenes, la presencia de devoción a las imágenes de santos, de vírgenes, eso para ellos es algo extrañísimo. Claro, llegas aquí y en el catolicismo, porque claro, cuando se habla de religión aquí en España, pues nos estamos refiriendo al catolicismo. En el catolicismo está profundamente arraigado el culto a las vírgenes, a los santos. Es extendidísimo. Entonces, en cierta manera, es una forma de paganismo. Uh-huh. Es una forma de paganismo actual, porque eso va después en detrimento de cuando yo me he remitido a los valores evangélicos. Uh-huh. ¿Qué prácticas hay de valores evangélicos? Uh-huh. Conduce todas esas actuaciones a que la gente, por ejemplo, sea más solidaria con los inmigrantes. Uh-huh. Por ejemplo, no conduce a eso. Te puedes encontrar personas muy devotas de alguna advocación, sí, pero que rechaza profundamente al inmigrante por el mero hecho de inmigrante. Ya vemos las recientes declaraciones de un partido político que llegan a ser de carácter racista y xenófobo. Pues seguro que ellos son, sí, muy católicos. Sí, sí. Es decir, que cuando la religiosidad se centra en las manifestaciones externas, en las vocaciones a imágenes, pues eso va en detrimento. Claro, es la diferencia del cristianismo en religiones reformadas, religiones protestantes, sí, que se centra, claro, en la relación interna, la relación ética del individuo con Dios de forma directa, con lo cual los valores éticos ahí tienen una fuerza muy grande, una presencia muy grande, y no está centrado en los campos emocionales que provocan las imágenes, que por ejemplo, llegado a la Semana Santa, hay una población muy grande que se siente muy emocionalmente muy movida por este mundo. Entonces, esto es una característica, y aquí en España se multiplica enormemente, en este caso se está potenciando con la presencia, incluso en esto que se denomina la Magna, que está perturbando la vida cotidiana de la población que reside en el casco histórico de Córdoba. Es decir, sin tener en consideración que realmente ellos tienen derecho a la tranquilidad, claro, la paz, y en este caso al bienestar. Y es curioso porque anteriormente nos estaba diciendo de que las iglesias están vacías y se mantienen gracias a las subvenciones. O sea, están vacías de feligreses, pero en cambio las calles están a tope cuando sacan las imágenes. Entonces es una contradicción. Sí, es, yo es por eso decía, por ¿no? eso en este caso cuando yo dije que España es el país en el que la secularización ha sido más avanzada, no es una cuestión de opinión personal, sino que esto nos lo dice los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Mira, actualmente los datos, voy a dar brevemente algunos datos que puedan servir de referencia. El CIS dice que ahora mismo el 29% de la población se declara agnóstica, atea o que no pertenece a ninguna confesión religiosa. El 68% se declara católica. Pero de ese 68%, solamente el 22% dice que es católico practicante. Pero de ese podemos reducir al 12%, cifras del CIS, al 12% quienes van a misa semanalmente. Bueno, y si bajamos a la juventud ahora mismo, yo tengo un contacto habitual con ellos por mi trabajo como profesor de la universidad, aproximadamente el 50% de los jóvenes ahora declaran que no creen en Dios. Es decir, y curiosamente, gran parte de ellos han recibido formación religiosa. Pero la reflexión interna y lo que están viendo y las contradicciones y el no ver, porque eso yo uno de los creo que es el punto débil de la religión católica, el no ver que aquello que se predica y los valores que se predican en los evangelios se practican, sino que es totalmente opuesto, porque claro, la Iglesia Católica es la entidad no pública más poderosa económicamente de este país. Entonces, claro, esa enorme contradicción, claro, pues la gente da lugar a que la gente joven vayan abandonando, junto a una mayor formación, a un mayor conocimiento que ayuda a que la razón empiece a superar a los dogmas. Entonces, claro, ellos empiezan a cuestionar, no es un rechazo, sino a veces reflexiones internas las que le conducen a ese distanciamiento y a esa separación. Laureán, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y agradecerte pues que hayas quitado parte del tiempo de sábado para estar con nosotros un ratito aquí. En absoluto. Y ha sido muy interesante tu exposición, hemos aprendido mucho. Muchas gracias y esperamos que en próximas oportunidades podamos seguir hablando de estos temas. Podéis contar que conmigo. Siempre hay que recordarlos, sistemáticamente hay que dar a conocer a la opinión pública estas cuestiones que son muy importantes. Gracias muchas a vosotros. Gracias. Muchas gracias.